lugares me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguimos aquí en Panorama y como podías, no podía ser de otra manera. Si lo escuchan a Silvio Rodríguez es porque lo tenemos también acá. A Ricardo Jacobs, ¿cómo va? Qué tal, Lea? Buen día a todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, contento de estar nuevamente con esta columna de El Necio. Muy bien, Richard. Bueno, a ver, ¿con qué arrancamos? ¿Cómo se llamaría esto? El hecho histórico. Exactamente, con la efeméride de la semana. Bien. Bueno, he encontrado una fecha importante para desarrollar el tema, porque el 25 de noviembre se conmemoró el Día de la Marina Mercante. Ajá, mira vos. Mira vos, muy bien. Porque ese día se conmemora la creación de la Escuela Nacional de Náutica. Lo curioso cuando uno empieza a investigar un poco el tema es que en realidad se conmemora algo que ya prácticamente no existe. Que no existe. Marina Mercante. Bueno, pequeño detalle. Entonces, profundicemos en la historia. Porque la historia nos dice que en el año 49 el general Perón estatiza dos empresas navieras y arma la flota mercante nacional. Bien. Con el objetivo de, sobre todo, del transporte de los granos, de la producción de Argentina y de las carnes a los países de Europa. Y para evitar pago de flete y todo ese tipo de cosas. Y bueno, esto era parte de un plan ya bastante estudiado, porque no solamente incluía el tema de la Marina Mercante, sino que era un programa que apuntaba a resolver todo el tema de la comercialización de granos. Esto incluía un instituto como el IAPI, que se dedicaba a comprarle, directamente el Estado le compraba a los productores la producción, bien dicho, del campo. Y el Estado era el que lo vendía. Entonces las empresas multinacionales no tenían injerencia ni le ponían los precios al productor. No solamente era eso, sino también los puertos, que eran todos del Estado, y también los astilleros donde se construían los barcos. Bueno, en los años 50 esta flota mercante nacional transportó millones de toneladas y pasajeros también. En el año 1960, el presidente Frondizi, en 1960, crea ELMA a partir de esa flota, que es la empresa Líneas Marítimas Argentinas. Y ahí le dio un gran impulso. Lamentablemente, el neoliberalismo de la época de Menem llegó a la privatización de la empresa y prácticamente a que desapareciera los barcos de bandera nacional en el transporte mundial de cargas. Lo único que quedó en pie fue el astillero Río Santiago, que también está ahí en vía de vaciamiento y de privatización. Bueno, eso fue lamentablemente una historia que es común a otros temas, de ir perdiendo esa soberanía económica y ese poder de manejar el Estado, poder intervenir en la economía. En el caso de Aerolíneas es el caso que estamos ahora candente. Bueno, esas fueron las efemérides de esta fecha, esta conmemoración rara. Si te parece, vamos a subir la cortinita. A ver, vamos. Ahí hemos escuchado la efeméride. ¿Y cuál es el tema ahora? Bueno, el tema hoy vamos a tener un programa, una columna un poquito especial. Porque A ver. Especial porque hasta ahora hemos venido desarrollando temas de fondo. tocamos el tema de la corrupción, el tema de la democracia, el tema de la soberanía. Hoy nos vamos a, y cada tanto quiero tocar esto, que va a ser hacer un poco un pantallazo de la situación política nacional, digamos de las fuerzas políticas que se van acomodando para el año 2019. O sea, hoy vamos a hablar un poco de la coyuntura. Coyuntura, bien. Exactamente. Así que para eso vamos a pasar a enumerar los distintos frentes y partidos que están operando hoy en la realidad política argentina y vamos a ver cómo están, en qué andan. Qué bueno. A ver, vamos a ver cómo se están moviendo, qué lugar están ocupando por ahora, ¿viste? Porque por ahora, de acá hasta las elecciones, ¿quién te dice que se armen frentes inesperados? Puede pasar de todo. Bueno, comencemos con el partido de gobierno, el PRO. Uh-huh. Bueno, el PRO, el núcleo duro del PRO, digamos, no se van a registrar mayores novedades en eso. Ellos ya tienen su programa que están llevando adelante, cueste lo que cueste, hagan la cagada que hagan, no tienen ningún problema, ellos siguen al frente con su proyecto que es el que estamos padeciendo en este momento. Había dos posibles candidatos, que eran Macri y Vidal, y aparentemente Vidal ya estaría resignada a participar directamente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y Macri sería el candidato. Dentro de esta coalición de gobierno, que está Cambiemos, se encuentra el radicalismo. Bueno, el radicalismo evidentemente ha tenido un triste papel en estos años de gobierno de Macri, y está atado al éxito de la gestión de Macri. Así que realmente el radicalismo traicionó su histórica bandera de defensa de la institución de la República y ha resignado todo eso, ha tenido muy poca participación en las decisiones importantes del gobierno de Macri, pero lamentablemente va a seguir ahí. Está atado su suerte a la suerte de Cambiemos. Así que lo más probable es que ahí no haya mayores novedades. ¿Se te puede mechar algo en medio? Sí, dale, meta. Lo que pasa es que también uno también observa que se está agrietando un poco lo que es Cambiemos en sí, digamos. Se nota que ha habido fuertes discusiones entre macristas y radicales. A su vez, los radicales medio que también se están discutiéndose a sí mismos. Ahí tenemos a la figura de Alfonsín, por ejemplo, que vaya a saber qué es lo que va a hacer, si va a hacer algo por fuera de Cambiemos, por ejemplo. E incluso macristas entre macristas, digamos. Es Vox Populi que hay como una interna entre Macri, Marcos Peña y lo que sería Vidal Rodríguez Larreta, porque todo va a depender cómo va a terminar la economía, digamos. Porque si la economía lo va a vapulear a Macri, Cambiemos, que va a aceptar que sea candidato Macri. Bueno, ese yo me estoy refiriendo al panorama actual. Claro. Claro. ¿Qué es lo que puede pasar? Precisamente, ya al finalizar, hago una reflexión sobre eso. Bien. Pero lo que yo te quiero decir, que más allá de las internas, más allá de las discusiones... Son discusiones todavía, claro, no es que hay entre internas, los propios macristas, formales, entre los radicales y el PRO. Sí. Pero hoy por hoy todavía eso está ahí. Va todavía a seguir está... así como está. El panorama Bien. Indicaría de que eso no va a tener modificación. Bien. Incluso el tema de la Carrió, de la cual no le pienso dedicar ni una frase, pero también está ahí adentro. Está bien, perfecto. Bueno, indudablemente que el macrismo tiene la idea electoral de confrontar directamente con Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Es el enemigo a vencer. Y es lo que ellos creen que es su carta para poder sacar un buen resultado en las elecciones. Bueno, dentro de Unidad Ciudadana, que es donde la figura indiscutible es la de Cristina Fernández de Kirchner, por dos motivos. Uno, por ser la mejor posicionada. Uh-huh. Y el otro motivo porque en realidad es la candidata más previsible. Ya prácticamente todos los argentinos saben lo que puede llegar a ser Cristina. No se va a salir de su idea, de su concepción ideológica del gobierno en una futura gestión. Así que ella indudablemente que la que reúne el mayor consenso, y alrededor de ella, bueno, hay distintos sectores. tenemos el Duque Nudo, kirchnerista, la Cámpora, muchos funcionarios que estuvieron en la gestión de Cristina, y después también el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el distrito de La Matanza, donde tienen un caudal de votos a favor de Unidad Ciudadana muy importante y ya lo ha demostrado. Uh-huh. Ahí también reside una de las posibles candidatas a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la intendenta de La Matanza, esta mujer Magario. Uh-huh. También otro que está sonando bastante y está muy bien en las encuestas es Axel Kicillof como gobernador de Buenos Aires. Ese es otro posible. Está todo esto en conversación. En todos los partidos, en todos los frentes, todavía no hay definiciones. Bueno, dentro de Unidad Ciudadana también tenemos que sumar a Moyano. Uh-huh. Moyano, indudablemente, que ya ha arreglado... Hugo Moyano, ¿no? Los dos. Bueno, sí, Hugo, sí, el moyanismo, digamos. Sí, bueno. Ya han conversado y han arreglado con Cristina, evidentemente, y le va a hacer un aporte bastante interesante a nivel movimiento obrero organizado. Indudablemente que Moyano tiene un ascendente sobre los sindicatos o sobre una gran cantidad de sindicatos, que le va a aportar todo eso a Unidad Ciudadana. Dentro de Unidad Ciudadana también tenemos a los radicales alfonsinistas, uh-huh. En el primer caso Leopoldo Moró, que bueno, ya hace rato que están en el proyecto de Cristina Fernández. Serían radicales alfonsinistas anticambiemos, por decirlo de una manera. Sí, porque sí, sí, porque sí, también están los radicales alfonsinistas, claro, de Alfonsín, que bueno, no se sabe si van a estar en Cambiemos. Eso también parece que van a estar en otra bolsita. Claro. Eso parece que van a estar, seguramente que van a estar en otra bolsita. No, pero en el caso de Moro, ha sido uno de los padachines más importantes del kirchnerismo en la Cámara, uh-huh, de Diputados, un hombre que tiene indudablemente una capacidad importante, así que siguen ahí. Uh-huh. Después tenemos que sumar a esto las organizaciones sociales, la gente que tiene, bueno, todos esos grupos que permanentemente están en la calle, que gestionan comedores, que gestionan cooperativas, uh-huh, si bien no todos, pero una gran cantidad de organizaciones sociales ya están jugando ahí dentro de esto, la CETEP de bueno, no recuerdo el dirigente Juan Grabois. Juan Grabois, están ahí. Bueno, así que dentro de esto es lo que más o menos se ve dentro de lo que es la mayor oposición que ha tenido Macri, que ha sido Unidad Ciudadana. Bueno, acá también vamos a entrar al tema del peronismo. ¿Por qué sentido? Porque, bueno, hay sectores del peronismo que todavía no han acordado con este otro sector. En este caso, el peronismo federal. Ahí lo tenemos a Sergio Massa, que tiene su caudal en la provincia de Buenos Aires, algo aporta. Están los gobernadores, que también suman, y algo de la CGT también. Hay sectores del sindicalismo que estarían ahí. Dentro de este grupo, el senador Pichetto, que también tiene su peso, por lo menos a nivel superestructura, no a nivel voto. El principal, claro, operador están... exactamente. Y bueno, ahí tienen posibles candidatos. Labaña es uno de esos que suena como candidato de ese sector. Pero bueno, todo eso está en conversación. Ahora sí, el peronismo federal indudablemente que carga una mochila, que es la de no haberse diferenciado en su momento, en los momentos importantes, del macrismo. Uh-huh. Le ha votado prácticamente, acompañó todas las leyes más importantes que propuso Macri. Y bueno, eso es lo que también hace difícil una unidad. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente la política que han llevado hasta ahora ha sido muy diferente a la del kirchnerismo. Pero acá tenemos la posibilidad de unas PASO. Eso está por verse. O van a ir separados directamente, cada uno con su lista en las elecciones, o estarán juntos y participarán de las PASO a definirlo ahí. Igual, Richard, hay que aclarar que se corre la bola el rumor que Macri anularía las PASO. No sé si te enteraste, con la idea de poder adelantar las elecciones, porque si su imagen sigue cayendo, lo ideal sería que vaya más rápido. Todo es posible. Fíjate vos esto, que que yo estaba viendo, ahora vamos a hablar de la, después al final vamos a hablar de las encuestas, y fíjate que si esta unidad se llega a consolidar, esta del peronismo federal y la de Unidad Ciudadana, que yo en cierto aspecto no creo, es dudoso que ocurra. ¿Que no se da? No sé, lo que sí hay una cosa importante que lo puede impulsar, es que ganan seguro si se unen. Ajá. Y sí, porque ya vamos a ir a las encuestas y te voy bueno, a dar. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos esas fuerzas que son las más importantes. Después de esto viene la izquierda. Uh-huh. La izquierda no termina de despegar a nivel caudal electoral. Sigue siempre de alrededor del 5%. Indudablemente que la izquierda va a ir sola. Y me parece lógica porque durante todo este tiempo, si bien ha sido muy crítica del gobierno de Macri, también se ha querido diferenciar del kirchnerismo. Así que por lógica van a ir solos y bueno, si lo mejor que le podría pasar es que se unifiquen todas las listas de la izquierda y vayan en un frente común. Uh-huh. Pero bueno, eso también todavía está por verse. Lo único que sería importante ver qué actitud tomarían en el caso de un balotaje, que la izquierda no cumpla, no cometa el error histórico que cometió en el 2015 de votar en blanco, desde mi óptica. Uh-huh. Yo entiendo que se tienen que diferenciar, que es otra cosa, pero llegado un momento tan importante, la actitud de la izquierda hubiera cambiado un poquito la historia de estos últimos años. Y después tenemos otro sector que le podríamos decir un semi-progresismo, en el cual precisamente estaba lo que vos decías, un grupo de radicales disconforme con la actuación del partido a nivel nacional en la gestión de gobierno, que tampoco pretenden confluir con el kirchnerismo, y están conversando con los socialistas de Santa Fe, con Margarita Stolbirce, y ahí estaría precisamente el hijo del expresidente Alfonsín. Bueno, estos serían los cómo están más o menos jugando esto. A nivel encuesta, por lo que yo escucho, leo y analizo personalmente, yo a la coalición de gobierno le daría un 30% hoy. Estamos hablando de hoy. El oficialismo. Al oficialismo le daría un 30% en una primera vuelta. A Unidad Ciudadana, al kirchnerismo, le daría un poco más, un 35%. Después al peronismo federal, el masismo, le doy un 15%. Por eso te decía que es muy importante si llega a haber una unidad ahí, porque ese 35 y ese 15 prácticamente le asegura el triunfo en un posible balotaje. La izquierda un 5%, como siempre, y bueno, ese progresismo no creo que influya mucho, tampoco, salvo los socialistas en Santa Fe. Claro, pero ¿y el bache que queda? ¿Cuánto? 10%. 10%. Indecisos. Indecisos, no hay tantos indecisos, Yo creo que... Pero 10% de indecisos es mucho, me parece. Es mucho, pero hay veces que las encuestas dan 20% de indecisos, muchas veces. 10% indeciso, creo que a esta altura, faltando casi un año para la elección, bueno, sí, no es tanto. Claro, eso son las encuestas, pero después a la hora de las bochas, cuando van a la urna, por supuesto, ahí muchos no son ya indecisos. Exactamente. Esto es una foto de hoy. Claro. Aparte otra cosa, yo no creo mucho en los indecisos, creo que la gente en las encuestas, no digamos que miente, pero no dice todo lo que piensa. Y indecisos pienso de que hay pocos, porque la gente va ya tiene clara quién va a votar por Macri y quién no. Uh-huh. Votará por Cristina o por cualquier otro, pero ya esa opción ya la tiene media decidida la mayoría de las personas, si lo va a acompañar a Macri o no. Entonces creo que eso es relativo, porque me parece que es más paulatino. Cuando se agudiza la crisis económica, algunos se aferran, siguen creyendo en Macri, otros ya no, le sueltan la mano, pero tampoco quieren al kirchnerismo por algún, claro, por X motivo, y otros que sí, que sé, dijo, no, la verdad que con Cristina estaba mejor, la hice mal en votar a Macri y la voto. Pero me parece que es muy paulatino, si se agudiza la crisis, que es muy probable que, bueno, así sea, pero, es como que... Si se agudiza la crisis, me está diciendo ya una situación catastrófica de la República Argentina, más aguda que la crisis que estamos en este momento, sí. Falta ver la gente famélica por la calle, nada más, porque después está todo el mundo mal. Y bueno, pero si estamos hablando de cómo va a ser el presupuesto, que ya se aprobó 2019, que sí, ya se aprobó, quiere decir que lo que se va a padecer es el próximo año. Claro, sí, por sí, eso, sí, sí, bueno. Sí, sí, sí, los digamos, los coletazos, los resultados en el bolsillo de la gente se van a sentir, claro, prácticamente a fin de año. Por eso es muy importante aclarar esto para finalizar. Mirá, todo esto que acabamos de hablar, todo este panorama, todo estos acomodamientos que van a seguir hasta el 12 de junio, porque el 12 de junio es el plazo para la presentación de los frentes. Falta una bocha. Entonces este año prácticamente no se va a resolver nada, se resolverá el año que viene. Pero no tenemos que estar atentos, yo en esta columna ya lo dije anteriormente, que la gente tiene que estar atenta porque este país puede pasar cualquier cosa. Lamentablemente ya estamos esquemados por este tema, y puede ocurrir cosas feas. ¿En qué sentido? Todo esto que venimos hablando, todo esto acomodamiento, todo esto puede quedar prácticamente en la nada o cambiar radicalmente algunas cosas. ¿Por qué? Y puede ocurrir, primero hay que ver la actitud del gobierno en el caso de que vea que está próximo a perder una elección. ¿Qué actitud va a tomar? ¿Si se va a resignar a eso o va a utilizar toda su parafernalia de servicio de inteligencia, de acomodo de la justicia para proscribir opositores, para encarcelar gente, para utilizar la represión? Escúchame, este gobierno está armando un aparato represivo que es increíble. Uno dice, pero esta gente, ¿con quién se piensa pelear? ¿A quién piensa reprimir? A los mapuches. A los mapuches, ¿eh? A la gente que pacíficamente corta una avenida en Buenos Aires. No se sabe porque han comprado millones de balas de goma, millones de gases lacrimógenos, vehículos antidisturbios. Es increíble. Entonces, ellos se están preparando para algo grosso. Uh-huh. No sé si lo van a utilizar o no, pero... que si lo tienen que utilizar, lo van a utilizar. Uh-huh. Ese es uno de los peligros. Uh-huh. Y el otro peligro, indudablemente, es el estallido social. Uh-huh. Si para fin de año, por ejemplo, hay un estallido, hay lo que se han acostumbrado en otros años, saqueos al supermercado o protestas muy masivas en el centro de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, también esto puede cambiar el panorama. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Así que bueno, más adelante vamos a volver a, cuando veamos que esto ya tiene alguna definición, algunos cambios, vamos a volver a tocar este tema. Me parece bien. Gracias, Lea. Y muy gracias bien a todos por escucharme. Ricardo Jacobs, acá el necio con nosotros, dándonos un panorama coyuntural de lo que es el movimiento de los frentes políticos de cara a 2019. Por ahora es ese. Esa es la fotografía. Veremos cuál será la próxima tiempo después. ¿Y con qué lo cerramos? ¿Con qué tema musical? Ah, voy a cerrar con un ídolo para mí. Ajá. Al cual tuve el honor, por decir de alguna forma, ¿no?, de conocer personalmente, que es Papo Napolitano. Así que ahí elegí el tema Juntos a la Par. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par.